El Ayuntamiento de Ubrique, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Básica y Ecoembes, van a poner en marcha en nuestra localidad el concurso de adornos navideños con envases reciclados. Una iniciativa que se va a desarrollar en nuestro municipio y que, bueno, pues recupera además también el formato de anteriores ediciones, con anterioridad precisamente a la pandemia. De esta forma, pues se va a invitar a los colectivos, a las asociaciones, a los centros educativos también, sobre todo, de la localidad, a colaborar elaborando sus elementos decorativos navideños y empleando, lo más importante, los envases reutilizados, el material reutilizado. De este asunto vamos a hablar nosotros hoy con Nieve Gómez de Isla Formación, que es la consultora encargada del seguimiento del proyecto y de su difusión en redes. Nieve Gómez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, la campaña que llega por parte de Ecoembes a través de la Mancomunidad, Ayuntamiento y Básica, principalmente se basa en dar a conocer, ¿no?, en difundir pues las ventajas del reciclado y en ponerlo en práctica con diferentes iniciativas, campañas divulgativas a través de los medios de comunicación, pero también concursos como este que pueden llegar pues a todos los públicos, ¿no? Efectivamente, este concurso además ya le podemos llamar que es un clásico en nuestra sierra, porque llevamos bastantes ediciones y la participación siempre ha sido muy alta, muy espectacular también, porque bueno, el formato original, que como bien comentaba, hemos podido recuperar ya en esta edición, que parece que el COVID nos lo permite, la situación está más controlada, pues hace que no solo se pueda hacer en grupo y que además pues se establecen lazos sociales y demás, sino que los resultados, esas obras de arte que hacen estos colectivos que participan, se exponen en plena calle, por lo tanto el mensaje de sensibilización es todavía más grande, porque incluso aquellas personas que no han participado directamente están viendo el resultado y están viendo que realmente los envases, los residuos, tienen una segunda vida y se pueden emplear en cosas maravillosas como son adornos navideños que alegran nuestros pueblos y que dejan ese mensaje de sensibilización. Bueno, vamos, si te parece, con las características, las bases, ¿no?, más bien del concurso. Por ejemplo, participantes, ¿quiénes pueden participar? Porque esto realmente es un premio entre pueblos, ¿no? Porque se invita a toda la población de los distintos municipios, de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, pero no sé si hay premios por pueblo establecidos en el concurso. Hay tres premios establecidos. El premio no se le da en concreto al pueblo en sí, sino al colectivo que participa. Lo que pasa es que la participación se regula a través del propio ayuntamiento. Entonces, el colectivo interesado en participar se pone en contacto con el ayuntamiento. Si tuviera algún problema en ese contacto, puede hacerlo a través de nosotros. Y bueno, y nos establece que eso es su interés y cómo lo va a hacer y dónde lo va a exponer. De esa forma, nosotros lo tenemos en cuenta para cuando hagamos las visitas del jurado, que el jurado pues se desplaza, el jurado está compuesto por personal de Básica, de Mancomunidad, de Ecoembes y de Isla. Y nos desplazamos pueblo a pueblo para ver todas esas maravillas, verlas en persona y poder evaluarlas. Bueno, pues entonces, siguiendo por esa base, ¿no?, el principio, pueden participar colectivos, ¿quién más? Cualquier tipo de colectivo, ya sean educativos, como bien decías, que en Ubrique, por ejemplo, hace dos ediciones participaron todos los centros educativos y de hecho resultaron premiados. También muy habitual colectivos de personas mayores, los grupos de mayores activos y demás, pero cualquier otro colectivo, una asociación, incluso un colectivo que no, que digamos que no tenga papeles establecidos. Sí, sí. Yo puedo juntarme con algunos amigos y amigas y decidir que queremos participar de este proyecto. Y simplemente, pues a través, como digo, del ayuntamiento local, inscribirnos en el concurso. Asociaciones de vecinos, colectivos culturales de distinta índole, grupos de personas que decidan crear un grupo de trabajo, por ejemplo, ¿no?, sin estar asociado ni nada. Y luego a través de los centros educativos, que ahí hay también un nicho importante, ¿no?, de posibles participantes, pues desde los centros educativos, imagino, hasta por clase, por aula, en fin, todo esto se puede determinar como cada uno quiera, ¿no? Exacto, se personaliza muchísimo. Lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de participar es que el premio establecido es para 25 participantes. Entonces, pues lo más lógico es que más o menos el grupo sea muy similar a ese número para que después, bueno, pues podamos acoplar bien el premio. De todas formas, como bien saben todas aquellas personas que han participado otros años, dentro de que hay unas bases legales y establecidas que hay que lógicamente hay que seguir. Bueno, a la hora de los premios y tal, hay casos muy especiales en los que se personaliza. Por ejemplo, fue el caso, me vuelvo a repetir, de UTIQUE, en el que participaron todos los colegios, claro, con todos los niños y niñas, y lógicamente adaptamos el premio a esa circunstancia tan especial y tan bonita, porque fue un trabajo, pues eso, en común, un trabajo cooperativo entre todos los centros, que nos encantó y nos maravilló, y que decoró el pueblo pues toda esa Navidad. Y como nos decía el otro día la concejala Isabel Mari Bazán, incluso todavía quedan gran parte de esos adornos que se siguen usando cada Navidad. Claro, forma parte de lo que significa además también el proyecto en sí, ¿no? Reciclar, reutilizar eso. Reutilizar. Esos medios y poder seguir usándolos después, ¿no? Cada Navidad, poder dar cabida a esos trabajos que elaboraron los escolares en nuestra localidad. Bueno, eso en cuanto a los participantes. La presentación también se gestiona a través del ayuntamiento, ¿no? Hay que acudir al ayuntamiento para, pues precisamente solicitar participar. ¿Cómo se hace? Exactamente, a través del ayuntamiento se solicita la participación y es el propio ayuntamiento el que, digamos, inscribe formalmente al colectivo. De todas formas, como vuelvo a decir, si alguien tiene alguna duda a quién dirigirse, debe al ayuntamiento, o no tiene esa opción en ese momento, puede dirigirse directamente a nosotras y nosotros canalizaríamos esa información para que llegue a buen puerto. Existe enlace del ayuntamiento y entonces establecemos con la entidad pues el día en el que vamos a ir a visitar la obra expuesta, y tendría algún representante del colectivo que lo ha elaborado para contarnos cómo lo han hecho, qué es lo que querían conseguir, y que nos cuenten un poco y que nos personalicen su trabajo, claro. Claro, el jurado entonces ya no solo observa el trabajo presentado al concurso, sino que también pues todo el esfuerzo, ¿no?, que se ha tenido que llevar a cabo, exacto, para poder realizarlo, los procedimientos, en fin, todo esto. De hecho, los criterios de valoración que están expuestos en las bases, uno de los criterios es el número de materiales reutilizados usados, eso es muy importante, lógicamente. El segundo es la calidad artística del trabajo, que también estamos hablando de que es de gran importancia. Pero el tercero son los colectivos sociales implicados y el esfuerzo realizado. Es decir, que es muy importante también esta presentación que nos hacen del trabajo, porque ahí nos enteramos también de muchas cosas que a lo mejor a simple vista no se aprecian. Claro, pues no tiene el mismo valor quizá, ¿no?, un colectivo que pueda realizar un trabajo dentro de su ámbito de voluntariado a quizá, colectivo que tengan algún tipo de dificultad a la hora de realizar pues ese trabajo y que le hayan afrontado para sacarlo, ¿no? Efectivamente, o incluso la forma de hacerlo, hay algunos colectivos que nos maravillan y que crean una red de apoyo entre ellos y ellas alucinantes, de forma que el concurso, además, como decía antes, una forma de sentirse acogido, de colaboración, de pertenencia, y se crea como mucho más vínculo. La verdad es que hay algunas historias impresionantes detrás de esta participación. Claro, de hecho, por experiencia, ¿no?, en los años que llevas trabajando en la convocatoria de este concurso, pues imagino que habrás podido recoger muchísimas manifestaciones artísticas de distinta índole, todas ellas, bueno, pues con ese marco, ¿no?, la Navidad como protagonista y también pues el reciclado, la reutilización de los elementos. Y detrás de cada trabajo habrá una historia muy bonita, ¿no?, que se puede contar. Sí, de hecho la parte más difícil de este concurso, sin duda, es la elección del jurado, porque es muy difícil valorar ciertas cosas y a mí me gustaría que todo el mundo resultase premiado, porque se lo merecería, desde luego. Son todos unos trabajos muy bonitos y muy emotivos y bueno, que eso, que muchos pueblos ya forma parte de la decoración habitual de cada año y es como que no se entiende la Navidad sin esos adornos. Sí, y además, bueno, pues es una manera además también de muchas cosas, que se obtienen muchos beneficios, ¿no? Porque por un lado se está creando concienciación medioambiental, que es importante. Luego, por otro lado, también estamos gastando menos, porque, bueno, para adornar nuestro pueblo podemos reutilizar y dejar de gastar, ¿no? Que también es una opción que se puede contemplar. Y luego está la otra parte, la social, que tú comentabas, ¿no?, y que hemos estado comentando durante todo este tiempo, la de las relaciones que se establecen entre colectivos, entre personas, entre grupos de trabajo para, pues, crear este proyecto, que también, bueno, pues esa parte es importante, ¿no? son muchísimos aspectos los que se pueden obtener, ¿no? De lo que es las características del concurso tal y como está planificado, montado. Sí. La verdad es que sí, se planificó pensando, no te voy a engañar, pensando sobre todo en la motivación ambiental, claro. Que al final, con una edición con otra, esto se va ampliando, se va enriqueciendo y vas aprendiendo muchísimo. Y es que la gente, bueno, pues eso, pues no deja de sorprender y al final, pues la parte humana le roba protagonismo a la ambiental. Es también muy importante. Claro. Bueno, vamos con los plazos, porque esto tiene que estar preparado, evidentemente, para antes del inicio de las fiestas navideñas, ¿no? Que es lo suyo, para que los adornos vayan luciendo, ¿no? En el exterior. ¿Cuáles son los plazos? Mira, tenemos establecido el plazo de recepción de las propuestas para que termine el día 13 de diciembre a las 24 horas. El 13 de diciembre sería, digamos, el último día para recibir las inscripciones de las propuestas. A partir de ese día organizamos las visitas y el fallo del jurado se hará público el 20 de diciembre. Es decir, tenemos ahí una semanita de trabajo muy, muy duro hasta poder saber qué trabajos son los premiados. Me gustaría añadir que además del jurado, que como ya te he explicado, está compuesto por varios miembros y se encarga de valorar estos criterios, uno de los premios va asociado a nuestra página de Facebook, que es Sierra de Cádiz Recicla, y en esa página pues compartimos todos los proyectos que se están haciendo desde Básica y desde Mancomunidad, de concienciación, de sensibilización y de economía circular. Entonces ahí vamos a subir todos los trabajos presentados y el más votado, lo estableceremos, comentaremos en la propia página de Facebook una cuestión concreta en la que digamos que relacionamos el número de votaciones con el número de población de cada municipio para que sea más justo. Claro. Y la foto más votada, el adorno más votado con esta proporción tiene uno de los premios. Uno de los premios no lo establecen los jurados, sino las propias personas, las seguidores y seguidoras de nuestro Facebook. O sea que tenemos tres premios, dos de ellos es el jurado con su criterio, el que lo determina, y el tercero pues sería mediante votación popular, ¿no? Exactamente, votación popular, exacto, es un excelente resumen. Bueno, pues ahí todos prestos a votar, a darle a la foto que más nos guste de los proyectos. Bueno, yo imagino que aquí cada pueblo vota lo suyo, ¿no? Evidentemente un poco por ese sentido, ¿no? De identidad. Sí, hay mucha promoción aquí. Por eso te decía. Pero la verdad es que todos los trabajos son perfectos candidatos a ganadores, o sea que para nosotros toda votación es perfectamente válida. Yo votaría a todos si pudiera. Claro. Bueno, pues eso te decía yo que era un premio también de pueblo, ¿no? Por aquello de ese sentimiento. Sí. ¿Los trabajos se exponen en la vía pública? Sí, en la vía pública. Normalmente, pues, el propio ayuntamiento, por eso también queremos canalizar la inscripción a través del ayuntamiento. Para ordenar este asunto, el ayuntamiento determina dónde se va a exponer, en una plaza, en sitios así muy, muy visitados también, que es importante que sean muy visibles. En el caso de los centros educativos, muchas veces lo que hacen es ponerlo en su propio patio del colegio, claro, que también es perfectamente válido, no hay ningún problema. Uh-huh. Pero lo ideal es que se vea, que se luzca, porque es un trabajo eso digno de verse. Bueno, y danos pistas, ya que estamos, ¿no? De toda tu experiencia a través del concurso, danos pistas sobre qué tipo de trabajo se ha presentado y qué puede, bueno, pues llevarse premio. Bueno, pues incluso invito a hacer una visita en la página de Facebook que mencionaba, en la que podemos encontrar todas las participaciones de años anteriores. Y, por ejemplo, nos han sorprendido con unos árboles de Navidad precioso, hecho de botellas de plástico. Hemos visto varias versiones, además, y siempre queda muy espectacular. Hemos visto unas campanas también preciosas, hechas también con botellas de plástico. Vimos incluso unos Reyes Magos con latas de refresco, que también geniales, con neumáticos. Hemos visto también en muchas ediciones y me acuerdo perfectamente en una plaza en concreto, entera decorada toda la plaza con pequeños adornos. No era algo muy, muy grande, no era una instalación, por así decirlo, como en otros casos, sino eran pequeños adornos, pero estaba toda la plaza completa. Sí. Y había incluso un portal de Belén hecho todo con botellas, con latas y con otros materiales reutilizados. La verdad es que es alucinante, te lo digo, es que es alucinante llegar a cada pueblo y ver la inventiva de la gente y las capacidades que tienen. Yo, que se me dan muy mal las manualidades, además lo valoro impresionante porque me parece totalmente fuera de lo común, vamos. Claro, y ese trabajo de manualidades que al mismo tiempo tienen que utilizar, que es lo importante, esos elementos reciclados, ¿no? Que ahí está el quid de la cuestión. Y aquí podemos decir... Es que ya te digo que es digamos, el primer criterio que se mide después en el jurado, que es la cantidad o el tipo de materiales que se han reutilizado para hacer esos adornos. Son muy, muy importantes. Claro, y aquí podemos decir, Nive, que prácticamente cualquier tipo de material es susceptible de ser reutilizado, ¿verdad? Sí, completamente. Sí. Las botellas de plástico dan mucho juego porque tenemos muchos colores, es un material muy manejable. Las latas también son uno de los más usados y siempre quedan muy bien. Los envases en general pues son bien puntuados, pero nos encanta que nos sorprendan, vamos. Pues hay un poco de todo, ¿no? Yo recuerdo el proyecto este al que tú te referías, ¿no? Que participaron todos los centros educativos de Ubrique, todo el alumnado realizando su adorno navideño que después colgó de los naranjos de la Avenida España. Bueno, pues ahí había auténticas maravillas, ¿no? Auténticas maravillas. Porque con cualquier cosa hay que ver la originalidad y el ingenio que tienen muchísimas personas para bueno, pues sacar adelante esos adornos. Y si no, pues siempre uno puede tirar de internet, que ahí está todo, ¿no? Desde luego. El internet, la verdad es que Google ahí nos ayuda mucho y me parece genial, oye, porque podemos hacer versiones de cosas que ya han hecho otras personas, me parece estupendo. Pero como tú dices, en esa avenida encontramos cualquier tipo de material inimaginable, vasos de plástico, encontramos CDs, piñas, no sé, cualquier cosa, con todo se hicieron adornos. La verdad es que creo que estaba representado cualquier fracción porque es que había de todo. Claro. Bueno, pues el 20 de diciembre se dará a conocer los ganadores, esos tres premios. Vamos a decir cuáles son, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva? Claro. Venga. Como comentaba antes, los premios están pensados para colectivos. Y los premios sí que han ido variando a lo largo de los años, hemos ido diseñando un tipo de premio u otro, y desde el año pasado, en el formato que ya comenzamos, que era un poco más individual, porque no podíamos juntarnos por la crisis sanitaria, le dimos una vuelta a la cabeza y teníamos mucho tiempo, y llegamos a la conclusión de que vivimos en la Sierra de Cádiz en un entorno absolutamente privilegiado y a veces por el simple hecho de verlo a diario no lo apreciamos tanto. Incluso vivimos en nuestro pueblo, nos movemos en los pueblos de alrededor, nos movemos a la ciudad, pero no conocemos la sierra entera en sí. Por lo tanto, queríamos con estos premios poner en valor también eso, la calidad ambiental que tenemos y que nos sorprende a diario cada vez que nos sentamos a pensarlo o nos sentamos a observarla. Por lo tanto, estos premios son actividades en la naturaleza. El primer premio es un fin de semana completo con todos los gastos pagados para 25 personas en un aula de la naturaleza. El segundo premio es una actividad de un día completo con la comida incluida, también para 25 participantes en la naturaleza. Y el tercer premio es una actividad en el medio también de media jornada, hasta digamos de toda la mañana, con sus educadores y educadoras y con todas las actividades previstas. Claro. Y esto, bueno, pues como son premios que hay que concretar, ¿no? Por la estancia y demás, hay un amplio margen de tiempo para poder optar a él, para poder consumirlo, vamos, poder disfrutarlo. Sí. No va a ser inmediato. De hecho, creemos que lo idóneo es que estos premios se disfruten en la primavera, que es una época perfecta para hacer este tipo de acciones. Y también se personalizan, porque, bueno, si, por ejemplo, Ubrique resulta ganador un colectivo allí, pues lo llevaríamos a un sitio que no sea exactamente Ubrique, porque entendemos que es más probable que esos entornos sí que se conozcan, por lo tanto lo llevaríamos a otro punto de la sierra, claro. Igual al revés. O sea, sería, por ejemplo, la estancia en la naturaleza que me comentaban, ¿no? ¿Dentro del marco de la Sierra de Cádiz o salimos fuera de la provincia para buscar ese espacio para dentro disfrutar? Dentro de nuestras posibilidades intentamos quedarnos dentro, por eso mismo que te decía, porque tenemos un entorno absolutamente privilegiado y a veces viviendo en él no somos plenamente conscientes o no conocemos todo lo que es la Sierra de Cádiz en sí. Claro. Bueno, pues todo esto conforma parte de esa campaña de reciclaje que se pone en marcha por parte de Ecoembes cada año a través de Mancomunidad, a través de Básica y de los ayuntamientos. En este caso está el concurso de adornos navideños con envases reciclados, pero no es la única acción. También se encuentra pues precisamente toda esa difusión, ¿no?, a través de los medios de comunicación para crear conciencia medioambiental en torno al tema del reciclado. Y por otro lado, pues también hay visitas guiadas a plantas de reciclaje, ¿no? Sí, efectivamente, y esa nos parece muy interesante porque, bueno, siempre somos conscientes, hablamos con mucha gente y somos conscientes de que todavía hay grandes mitos en torno al reciclaje, mucha gente que sigue pensando que no se hace, que se quema, que no se recicla, y yo siempre lo digo, yo te lo explico con toda mi fe y mi voluntad, pero tú puedes creerme o no creerme, pero cuando vamos allí y lo vemos con nuestros propios ojos, pues normalmente ya sé que no nos queda ninguna duda. No hay nada que nos confirme algo más que verlo con nuestros propios ojos. Por lo tanto, estas visitas nos parecen muy interesantes y muy didácticas, y llevamos un autobús por cada municipio a ver una planta en la que se recepcionan por los residuos que nosotros y nosotras depositamos en nuestros pueblos. Vamos a visitar la planta a la que acaban, pues, por ejemplo, todos nuestros envases, y allí veremos qué se hace verdaderamente con ellos. ¿Cuál sería la que nos corresponde a nosotros? Nosotros ahora mismo estamos llevando nuestros residuos, nuestros envases, a una planta del puerto de Santa María. Y allí es donde vamos a llevar a la gran mayoría, por cercanía, a lo mejor a algunos municipios, los trasladamos a otra planta porque no queremos tampoco hacer viajes muy largos, que cansen y tal, pero la gran mayoría la vamos a hacer porque nos parece tan interesante eso, ver directamente dónde van nuestros propios residuos. Y en el caso de Ubrique, ¿cuándo estaría programada esa visita? Pues todavía no la tenemos cerrada porque la campaña lleva ya un par de meses en marcha, pero la estamos cerrando poco a poco, estamos aprovechando también otras campañas de difusión del reciclaje para complementarla y digamos ir de la mano y que el mensaje sea todavía más fuerte. Entonces, todavía no tenemos la fecha establecida, pero muy prontito sí que, lo haremos para que esas 50 personas que van a realizar esa visita nos hagan de altavoz y confirmen lo que nosotros decimos una y mil veces si fuese necesario, que realmente el reciclaje es una realidad, que es una necesidad y que se está llevando a cabo. Claro. Bueno, pues del reciclaje y de esa reutilización del no solo los envases, ¿no?, sino de cualquier elemento en nuestra vida. No sé, por se supuesto, me lleva sí, a la cabeza pues el hecho de reutilizar, pues mira, pues las mismas prendas de vestir que muchas veces pensamos que ya no tienen solución y que podemos, bueno, pues desecharlas, a lo mejor que va, podemos reutilizarlas para que tengan otro uso, ¿no? Que se puede hacer. No cansamos de decir nunca que el mejor residuo siempre es el que no se produce. Exacto. Si podemos reutilizarlo y convertirlo en otra cosa antes de desecharlo, muchísimo mejor. Es un poco una manera de crear conciencia, ¿no? Esa conciencia en torno al reciclaje y que todo se puede reciclar y podemos, bueno, pues dar una vuelta para ver qué uso le podemos dar también a ese material antes de desecharlo, de convertirlo en un desperdicio que al final, bueno, pues hay que tratarlo si no queremos que vaya a la naturaleza. Efectivamente. Pues con ese mensaje nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Nieves Gómez de la formación que nos haya atendido hoy aquí para explicarnos las características, las bases de ese concurso de adornos navideños con envases reciclados en el que también pueden participar todos los colectivos ubriqueños que lo deseen. Recuerden que hasta el 13 de diciembre está abierto el plazo para poder presentar los trabajos, así que ánimo y a trabajar a por ello. Nieves, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes una vez más y por supuesto os animo a participar, que estamos deseando ver los resultados. Gracias, buenos días. Hasta luego.